Si me le pego, ella me pide. Dame una barría. Y a tú estás encendida más. Si me le pego, ella me pide más. Dame una barría. Y a tú estás encendida más. Si me le pego, ella me pide. Patra, patra. Y a tú estás encendida más. Si me le pego, ella me pide más. Dame una barría. Patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra. Mamá mía, relax, venga la cabronería. Patra, patra, o termine en el cabilla. Mía, la Lucía está sacando cría. Patra, patra, o te pisa la patilla. Te cojo, no me roques que te nada me enojo. Ojo, ese gato tuyo es mi beba sin antojo. Pa' volarte el canto en hito rojo. Patra, patra, patra, patra, patra, patra. O con la 40 los ey, mami, cía, ía, te fuiste por la vía. Día, hoy te voy a poner la cocolía. Mamá mía, por estar con tanta satería. Patra, patra, tan, tan chulería. Patra, patra, tan, tan. Pocos filos que quedan aquí.